los que venían tras él, donde pasa la barranca cerca del puente del Tepeyacac, le perdieron. Y aunque más buscaron por todas partes, en ninguna lo vieron. ¡Oliki! ¡Canca! ¡Canyote! ¡Oliki! Chihuapilé, no te cuyo, En Tlatón Obispo, amonín el chihua, amonín el tocos. Chihuapilé, amonín el chihua, en Tlatón Obispo. Juanzin. Juanzin, calle cual y no chocoyo, ni canmostla oxepa tihualas, y ni tiquitquilitio, wey teopishki intlan el tilistli, y nescayotl in mitztlatlanilia. Mostla, mostlan igualas, iguapili, mostlan igualas. Tlatilolco, se me hizo pisque y ningún juicas. Que mojó el cuetilitio. Igual que hemos en cuetilitio. Quema. No plaxin. Van sin igualas. Salió deprisa Juan Diego por camino distinto para no ser encontrado por Nuestra Señora y cumplir así la encomienda de su tío. Mas sucedió que la Señora del Cielo lo atajó. Agnoshokoyo, Juan Sin. Campa en Tillao, campa en Titztio. Sí, guapilé. ¿Qué no te misto en alti? Ni te equipacho sin moyolotzin. No nacis tlatilolco. Mostla, unijuicas motlatolzin. Mashikaki no xocoyo. Macatlin nitzmauti. Macamo ken mochigo y moyolo. Macamo mis te equipacho. Y cocolis motlatzin. Camo ikmikis. Cuixamo nikanika ni monantzin. No te cuyoe. Si guapile. Nech mo magtilinesca in tlatoani obispo. Xitleko no xocoyo. Inikpak in tepetzintli. Un cantiquitas ne papan xochitl. Xictetequi, xignexico, nicanixpa, xigualhuica. Bernardinotzin, amo mishpantilia, yotipáctic, amo timo miquilis. Cajual tiquitati un obispo, tictlapovis, yetimo Santa María de Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe. La cumbre del cerrillo no era lugar en que se dieran flores. Había riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Y cuando llegó a la cumbre, se asombró de que hubieran brotado tantas exquisitas flores. Tonanzi. Era el mes de diciembre en que todo lo echa a perder el hielo. Inmediatamente y trajo a la señora las flores que fue a cortar. No, Shokoyo. Aujinte, Huatul. Cajual motech, netla caneconi. Ahuel ishpan obispo. Tixowa sin motilma. Inequel tic yolo yeguas, intiopishka tlatuani. Niman mochiguas no teocal. Llegando nuevamente a casa del obispo, Juan Diego, con la tilma recogida, guarda con mucho celo la encomienda de Nuestra Señora. Mas al llegar a la puerta... Quita sin tlatoani, obispo. Sen camoneque. Camoca en tlatoani. Tlen tlitlahuica. Caninotihuic. Juan Diego. Juan Diego, pasa. Pasa. Pasa, Juan Diego. Señor, Juan Diego está aquí y dice traer la prueba. Tejuatzin obispo. Onichiqui motanahuatl. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Ni canca inesca il juicactonansin. Aquí está la señal que envía la señora del cielo. Shiseli. Y camo yolotzin. Dígnate a recibirla. Perdona, Dios mío, por haber dudado. A partir de ese momento, Juan Diego cuidó la capilla donde se exponía el milagro que trajo armonía a su pueblo. Mayú, Muchigua, Jesús.